¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. ¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez Frontera Radio. Esto es Frontera Radio, como decimos, en el 107.8 de la FM, en un punto azul, blogspot.com. Ahí emitimos este programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, de ciencias de las que no son del espacio, y de muchas más cosas, y que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes aquí en Frontera Radio. Saludamos a los compañeros que se encuentran con nosotros aquí en la emisora. Primero vamos a empezar por los zurdos. Buenas noches, don Luis María, ¿qué tal? Buenas noches, don Alfonso, ¿qué tal? Que levanten las manos izquierdas los zurdos, a ver. Solamente hay un zurdo, enhorabuena. Don José Luis Espí, bonsoir, comment allez-vous? Bien, bien, ça va. Ça va, ça va bien, ça va bien. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Don Manuel Jiménez. Aquí estamos. Don Manuel Jiménez. En francés. Claro. Que se parece, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Ay. Lo del espectro de las estrellas que es un diagrama de colores. ¿Cómo se llama, hombre? Hertzsprung-Russell. El diagrama HR o Hertzsprung-Russell. Pues así está usted. Sí. Va cambiando de color conforme va. Va aumentando. Es como si hubiera diagrama en blanco y negro, pero bueno. En tonalidades de marrón, así. Verdoso, marrón. Mientras hay... que no se hable de las enanas marrones como se habló por aquí. Bueno, ya. Y que aquello que sería un enano marrón, sería. Programa que era para el Día de los Inocentes y que ha sido el único que he tenido que censurar. Y encima, de parte de quien vino, de la persona que menos me podía yo imaginar, sí, sí, que fuera incorrecta, ¿no? Pues, don Pablo. Espérate, que tú tienes que levantar la voz. Muy bien, Repete, s'il vous plaît. Se te escucha muy, muy flojo. Espérate. Habla. ¿Me escuchas ahora? ¿Cómo está Lebu, Pablo? ¿Eh? ¿Cómo está Lebu? Salá. Bien. Salá bien. A côté de vous, Mademoiselle. Ton nom. ¿Qué le ton nom? Yo soy Alicia. Sí, pero. Ah, soy Alicia, pero Alicia, ¿qué? Romero. Mademoiselle Romero. Mademoiselle Romero. Está bien. Y por último, está bien eso, Alicia. Le ha ganado un punto. Nom es apellido, ¿no? Y prenom es el nombre. El prenom le nombre. Eso es. No, le nombre yo el nombre. Es al contrario. Los franceses hablan al revés, ¿no te das cuenta? Sí, hablan raro. Hablan raro. La coche, el nariz. No sé. Bueno, a más los raros somos nosotros, no sé. Uh-huh. Don Joaquín. Buenas noches. Nuestras más sinceras felicidades. Muchas gracias. De su onomástica. ¿Eh? Muchas gracias. Hoy día de San Joaquín y Santa Ana. Joaquín y Santa Ana. Y a todas las Anas también, que nos escuchen, ¿no? De las Anas. Pero no contéis Anas. Con que invité, ¿eh? Está la cosa muy mala. Estamos a final ya de mes y no se puede. Sí, verdad. Bueno, ni escucha y ni cuente con regalos. Tampoco hay que. Oh. Bueno, ¿cómo? Luis María está cuchicheando. Si quiere, estamos en una radio que lo digan voz es alta. Que, no, resulta que hay un dilema, que es que Joaquín tiene femenino, Joaquina, pero Ana tiene... Aniceto. Ah, Aniceto. Eso pasa por no dar catequesis. Aniceto. No iba ahí a entrar en el chiste fácil. ¿Qué es lo que estabais buscando? Aniceto. Hombre, no va a ser... No, no, ya no sé. El esfínter del que todos conocemos, ¿no? Aniceto. Aniceto. Vale, vale. Pues todos los días se aprende algo. ¿A que sí? ¿Vale? ¿A que tú pídele a tu jefa, le pides martilogio cristiano y te encuentras unos nombres ahí que no veas? Estupendo. Bueno, contadme. Me tenéis que contar primero que a dónde vayáis de excursión, porque la semana pasada Lito, pero ya no va Lito, ya va más gente. Ya más gente, es que venga, eso ¿qué es lo que va? Que ¿qué se es lo que... a estirar del hilo y empiezan a apuntarse. Ay. ¿Qué es lo que va a hacer la...? Primero no deberíamos comentar lo del martes, que esto es muy curioso. También, pero vamos a contar esto primero. Venga, da igual. Venga. Anímate. ¿A dónde vais? ¿Qué repite? Tú repite. Yo me estreno este año. Pues volvemos, a esta vez, una parte más numerosa de la agrupación, a hacer un viaje astronómico a la Sierra de los Filabres, en Almería. Concretamente en los alrededores, prácticamente al ladito del observatorio de Calar Alto, allí, y para hacer astronomía, como yo dije, fundamentalista, a tope, todo lo que se pueda, porque hay que aprovechar las pocas horas y bueno, y los digamos pues que vamos pocos días, pero vamos a hacer, esperemos que sean intensos, a hacer observación en un paraje realmente oscuro, de los que realmente se ven cosas preciosas, y hay pocas ya en España que puedan tener la oscuridad que tiene aquella sierra, ¿no? Y por eso está ahí precisamente el observatorio. Yo sería el segundo año que voy, y este año se han unido Joaquín, José Luis y Diego. Y Diego también. Más el organizador ya, que tiene ya muchos kilómetros ahí en esa sierra, que es Jesús Salado. ¿Tu primo? Mi primo. Y esperemos que lo pasemos bien. Sí, porque allí no vamos de turismo, vamos absolutamente a estar toda noche observando y por el día descansando. Y prácticamente. Y a traernos otro premio. A ver si traemos, ¿no?, otro premio. Ya, he puesto un correo hace un rato al grupo diciendo que será difícil igualar el premio que tuvo Marco el año pasado con la foto que hizo. La marca de Marcos. La marca de Marco, pero que darle envidia un poquito sí está muy fácil. Eso sí. Bueno, yo supongo que... Si nos escucha... Pues el fotógrafo de reserva, aquí el que habla, tienes que escoger ya el objeto para enfilarlo. Sí, sí, sí, uno sí, que sí. Dé mucho juego y se pueda sacar mucho jugo, ¿no? Y haremos prueba ya esta semana y la que viene. Haremos ya prueba. Y a ver si lo que se saca aquí es lo mismo que lo que se saca allí. Que puede ser que no. Bueno, pues esa es la siguiente excursión que tenemos, vamos, actividad que tenemos en Magallanes. Una cosa que todos los que nos gusta observar, pues tenemos ganas de ir a un sitio oscuro. Y por lo visto, pues estamos allí, estamos ¿A cuánto está allí? ¿A mil cuántos metros? 1900... Casi cerca de los 2000 metros pico de altura. Sí, o sea, el observatorio está a 2100 y algo. Y yo recuerdo que se pasa al observatorio O sea, en la carretera de montaña que sube al observatorio, se pasa por en medio de las cúpulas y el sitio de observación es un par de kilómetros a más abajo, bajando, luego o tres. Luego tiene que estar unos 1900 largos o 1900 por ahí. Con el clima seco, por la cara, precisamente la cara al mar de esa cadena de montañas. Luego viene. Tenemos un poquito más para abajo, ya se, el último día bajamos de la capa de nube y se veía todo el Cabo de Gata. Estamos por encima la de curva nubes. Que se ve en los mapas se veía perfectamente. Estamos por encima de las nubes y eso es una ventaja también, claro. Por eso los observatorios van buscando estos sitios. Hay que desempaquetar la ropa de invierno. De frío por la noche. Supongo que como tenéis tiempo para prepararlo, vaya a llevar un programa de lo que queréis ver. Claro, vamos ya preparando ya en internet y un programa. Yo ya me he puesto de manos a la obra. A ver qué. O sea, hay que aprovechar el tiempo muy bien, ¿eh? Los profesionales tienen su hora de observación muy bien programada. Cada noche que se abre un telescopio tiene perfectamente programada al minuto todo lo que va a hacer esa noche. Y nosotros pues tenemos que ir en ese plan. O sea, es un... No se puede plantar el telescopio y decir, bueno, ¿y ahora qué vemos? No, porque si no, el tiempo, es verdad, no se aprovecha. Y queremos dividir el trabajo en una parte fotográfica y una parte visual. Y claro, hay que trabajar en las dos bandas, a ver qué se trata de fotografiar y qué se trata de ver. Hay que decir que Jesús el año pasado llevaba su telescopio, que él ya ha venido aquí algunas veces y nos ha hablado de la construcción de su telescopio, y tenía un telescopio Dobson estupendo de 300 milímetros, creo que es el que tenía hasta ahora, ¿no? O sea, nuestro Dobson es un 200, este tenía un 300, pero es que este año va prácticamente estrenando unos que es de cerca de 500. Sí, le faltan muy poquito, un 480 y algo por ahí. Y ve por un telescopio de medio metro en esas circunstancias, pues vamos, yo creo que ni no veremos ni foto ni nada de lo que pensamos, iremos todos a mirar por el grande del tirón. Sí, bueno, pues ya veremos lo que hacéis. Yo supongo que estará bien. Quiero fotos publicadas. Sí, fotos haremos. Seguiremos con la serie Magallanes en el mundo y nos haremos fotos en las cúpulas con la gorra. Ahí está. Y es una tradición ya que hemos instalado este año. Aviso que las gorras, después de unas cuantas horas de sol, marronean un poquito, ¿eh? La mía ya, el negro. Pues yo ya la llevo por toda Francia y me va estupendamente. Sí, el sol del puerto, cierto, no es el sol de París, tío. Por cierto, a mí no es por me nada. Me pasó una cosa allí. Las gorras me están chicas. Voy por una calle allí en París y veo la Maison de la Astronomía. Y le hice unas fotos, ¿no? Igual las mando al grupo dentro, una tienda muy grande de astronomía. Claro, me acerco allí, le hago unas fotos de lejos, me acerco allí, los telescopios puestos, una tienda muy grande, y un tío al lado mío mirando. Y ya me escucha hablar con mi hijo y me dice, ah, que eres español, ¿a ti también te gusta esto? Y dice, mira, y le enseño la gorra y dice, ostras, la agrupación astronómica de Magallanes de Jerez. Y esto era de Valladolid. Y estaba también asomado alucinado con aquella escaparate tan grande de telescopios mirando. Y los dos allí mirando. Y qué pequeño dos, el mundo. Los dos españoles. Un valle soletano por allí, ¿no? Y también aficionado. Dice, ¿has visto ahí arriba el Richard Cretien de 14 pulgadas que hay expuesto? Sí. Cuando hablamos de astronomía siempre nos referimos a los Estados Unidos, pero Francia es uno de... Bueno, la página web está gratuita, AstroSurf. Para los aficionados es francesa. ¿Eh? Francia está muy bien en astronomía. Sí, ¿no? Además de que también en astronáutica también está muy bien. Con el tema de la Guayana, ¿no? Envía cohetes ella sola en sí. Ella sola consigo misma. Consigo misma. Sola, que es autónoma desde el punto de vista astronómico. Los demás países de Europa, excepto Rusia, solamente ella. La France. Bueno, pues ya seguiremos informando de este viaje, que no es ruta turística, sino viaje profesional, en el que hay que tener un cierto nivel para ir. La verdad que sí, hay que tener un nivel para aprovecharlo, porque si no, para eso tenemos el nivel de aquí, que es el nuestro. El que menos nivel tiene es el que lleva los trastos. El que acarrea todo. Exacto. Ah, por eso voy. No, en la agrupación normalmente no exigimos nivel para nada, pero para estas cosas sí hay que, hombre, para sacar el jugo, ¿eh? Se supone que debe por lo menos de sí, pues no es igual ir a esto, que vamos a posta a lo que vamos, que irnos a observar allí a la Viña La Gitana cualquier sábado y cualquier que vienen niños, que viene exacto, que uno enciende la luz, que tiene que estar totalmente oscuro, que nadie se le ocurra encender un foco de un coche, que Y además tú si vas a aclarar alto no vas a estar enseñando las constelaciones. Exactamente. Pero te va a dedicar a otras cosas mejor, ¿me entiendes? Sobre todo porque te va a ser muy difícil reconocer las constelaciones en un cielo como el de Claralto. Sí, lo aseguro es muy difícil, cuesta trabajo. Bueno, estamos pendientes, el 24 de agosto estará nuestra agrupación en el puerto de Las Palomas, en Grazalema, por la tarde a las 7 conferencia, quedará Don Manuel Jiménez del Barco. Y ya está adjudicada, qué fácil. Y por la noche al puerto de Las Palomas. Eso es otra experiencia muy bonita, ¿eh? Bueno, Manuel Jiménez de Barco y Alfonso Saborido, ¿no? Es la conferencia que tenéis siempre a media. Joaquín Barroso. ¿Qué? Joaquín Barroso. Ah, bueno, vale. Entonces, que tome la alternativa. Creo que va a caer malo esa noche. Va a hablar sobre lo que es la informática. En la teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas y su influencia en la cría del buitre leonado, que lo que está ahí. Allí toca hablar del buitre leonado. Me toca entonces cambiar la conferencia, porque yo lo tenía preparado sobre la influencia en la cría del gambucino en las noches de luna llena. Pues, cambiar el buitre, pues ahora, ¿qué hago con todo el material que tengo ya preparado? Se guarda. Para otra vez. Bueno, para la Asociación de Protección del Gambucino. El martes pasado estuvimos batiendo récord de programación para 8 minutos de emisión en Onda Jerez. Hicimos una actividad, bueno, Onda Jerez, frente al gimnasio este tan grande, famoso que hay allí, en el Parque Empresarial. Y aunque la tele se aprovechó porque la cuestión era que se viera por televisión, la verdad que estuvimos viendo alguna que otra cosita y sobre todo la experiencia que a mí siempre me gusta de ver gente que nunca mira por el telescopio, las expresiones que sacan, ¿no? Cuando miran por el telescopio, que hay gente que nunca ha visto. Y lo que tuvimos en realidad, entre comillas, suerte, porque vimos la Luna, vimos Saturno, vimos Venus, vimos Júpiter. O sea que... Sí. También tuvimos la suerte que la delegada de Cultura llegó allí y nos vio trabajando. Y también vio la primera vez. Se acercó y miró, que tampoco había visto por los telescopios. Exacto. Y una cosa es cuando nosotros decimos, y lo decimos también a toda la gente que nos está escuchando aquí en Jerez, que se vengan un día. Que se venga, que una cosa, la que nosotros contemos, por mucho que lo contemos, no tiene nada que ver cuando se ve. De verdad. También tuve la experiencia de otra de nuestras misiones, que es enseñar a manejar a un telescopio. Que había que ver la cara del jovencito que vino, en serio al principio. Porque esta gente, ¿quién será? Esta gente rara aquí, ¿no? Y luego cuando montó su telescopio que le habían regalado y vio la Luna. Dice, pues sí que se veía. Pues sí, se veía muy bien la Luna. No, se veía bastante bien. Telescopio Celestrón, refractor 900 de focal y de diámetro era 80 o 70. 80, creo que 80. Era un tubo larguito, 900, y refractor, y la montura, eso sí, bastante ecuatorial alemana, pero bastante endeble, que es lo que cuesta más de situar, pero en cuanto la conseguimos situar y equilibrar, y pusimos la Luna, y pusimos Júpiter y eso, pues lo estuvo viendo perfectamente. ¿Qué precio? ¿No recuerda? No, era este, yo creo que Luis María lo estuvo una vez viendo, era uno que esta Navidad, un Celestrón que esta Navidad estaba por Mediamar. ¿Te acuerdas? Que dijiste, ¿has visto aquí hay unos Celestrones? Pues se lo 100, regalo, 160, se creo lo que de allí. ¿Ciento qué? 160 por ahí, creo que me comentó que el padre. Comentó el padre, ¿no? ¿Se podía hacer foto con ese telescopio? No. Es para visual y sabiéndolo manejar un poquito. Las monturas ecuatoriales tienen su truco. Y que me lo digan a mí. Y él le pasó dos o tres veces que estaba viendo Júpiter, como no tiene motores se le iba y dice, mira que no tengo manera de volverlo a encontrar, y Júpiter ya ves tú que es un astro muy brillante, se encuentra fácil. Entonces iba yo un momento hacia, ya está ahí, ¿cómo lo has puesto? Llevo yo un cuarto de hora, y digo, pues que son muchas horas de observación. Sí, sí. Y ¿Por qué no se puede utilizar la fotografía con un telescopio de esto? Porque, lo digo por si alguien se quiere comprar uno, que pregunte antes, ¿no? No, porque la montura es muy endeble. Tú te das cuenta que la montura es del mismo tipo que la nuestra, del refractor que trajo Joaquín, y la montura del refractor puede pesar 25 o 30 kilos perfectamente, lo que es la cruz, las pesas, y esta pesa a lo mejor 10 kilos. Entonces, claro, si se mueve mucho, si vibra, si no es sólida, y encima no tiene motores, pues no... No sé si tenía motores, no sacaron o no lo sacó, no estoy seguro si tenía. Creo que sí. No, el caso es eso, que el tubo, el tubo teniendo mínima calidad, cualquiera sirve para hacer fotografía. Con una mínima calidad, hombre, si tiene una aberración espantosa y se va a ver fatal, pero si la calidad es mínima, la luna y los planetitas que se ven puede hacer foto. Ahora, como no tengas una montura bien sólida, cualquier vibración, cualquier cosa, sale todo movido, sale todo... ¿Y para conectar una cámara web? ¿Tampoco? Para cámara web sí. Si tú lo vas moviendo manualmente, el seguimiento, y ves lo que estás viendo en el telescopio y lo ves en el monitor, pues sí lo puedes ver. Sí, pero ¿cómo la conectas? ¿Cómo la acoplas? No, hay cámaras web que se adaptan. La cámara web, que es la que tenemos nosotros de la agrupación, en donde cabe un ocular, cabe la cámara web. Las web tienen que ir en el lugar del ocular, no como las cámaras de fotos, que algunas van en papagüevo, en piggyback. Las webcams no pueden ir en papagüevo porque no tienen abertura, no tienen óptica para ver. Entonces, donde cabe un ocular, cabe una cámara web. Tú quitas el ocular y pones la cámara web. Enfocas y tal, entonces todo lo que estás viendo por allí está saliendo en pantalla. Entonces, para verlo en pantalla sí, pero... Y fotografiar en pantalla, ¿verdad? Claro. Capturar la pantalla o capturar algún vídeo. Entonces, ¿cómo tiene que ser un telescopio para la persona que quiera hacer fotos? Para la fotografía, en astronomía es lo más delicado que hay. Porque una persona que mire por un telescopio seguro que quiere hacer fotos. Sí, claro. pues a última hora pues tiene que tener un aparato, la montura muy buena, muy sólida. Nuestro cuñado, ¿cómo le decimos? Ese sí serviría, porque ese es suficientemente sólido y tiene motores. De hecho, alguna vez hemos hecho fotografía con él. El telescopio para una cámara web como mucho, porque el telescopio es motorizado, pero en cuanto le pongas una cámara reflex o lo que sea, intentar acoplarlo, no tiene fuerza para mover tanto peso. De hecho, Sergio tenía problemas en ese tema. Exactamente, yo creo que Sergio tuvo quiso acoplar su Nikon, que es bastante luminoso. Primero que no encontraba el adaptador necesario. Después que el movimiento, la misma cámara de foto le limitaba el movimiento de Claro, porque tropieza abajo, en fin, una serie de cosas. Entonces, para hacer fotografía astronómica es lo más delicado que hay. Te hace falta un equipo muy bueno, si quieres hacer alguna cosa interesante. Entonces, claro, te tienes que gastar, por ejemplo, si te compras un equipo de 3.000 euros, por ejemplo, para redondear, tienes que 2.000 tienes que gastar en la montura y 1.000 en el tubo, una cosa por el estilo. O sea, hay que gastar más en la montura que en el tubo. Sí, que hacer fotografía, para que el motor sea preciso, la alineación polar. O sea, los telescopios es que vamos comprando, el lidelescopio que hablamos y la abuela y todo eso es para mirar. Tú coges eso, lo miras, disfrutas de lo que estás mirando. Pero la experiencia, que yo no soy muy telescopiero, ustedes lo sabéis, que dentro de la astronomía a mí el telescopio no es lo que más me interesa. Pero se está reconvirtiendo. No, hombre, me interesa. Me interesa, pero no de lo que más me interesa. Pero reconozco que si empieza con el telescopio... Acaba de hacer fotografía, si nos ha pasado todo, nos ha pasado todo. Quiere hacer foto. Pero hace falta un telescopio que hay que gastarse el dinero. Y eso no puede, a no ser que seas un fenómeno de la ingeniería, eso no es como la abuela, que un Dobson que lo hace cualquiera con cuatro maderas y unos espejos. No, que los motores y la electrónica que eso lleva y todo eso para manejar, eso hay que comprarlo prácticamente. Y gente que eso lo ha hecho, desde luego. Que nos reafirmamos en lo que siempre decimos, que quien se quiera comprar un telescopio, que por favor consulte antes a su agrupación astronómica de su sitio. A lo mejor no es lo que tú querías, a lo mejor dices, es que yo creo que quiero hacer foto. Y yo, pues no te has comprado el adecuado, porque con este no puedes. Normalmente las tiendas no saben informarlo igual. Y que se vengan con nosotros al campo, van a ver, por ejemplo, el otro día en Onda Jerez, teníamos distintos tipos de telescopios. Con lo cual tú puedes comparar. Perdón, tú puedes comparar y ya sabes realmente lo que quieres, ¿no? Bueno, pues hacemos una pausita. Muy bien. Y nos vamos con otro temita. Vamos a poner una canción que está de moda, última, hace unos 300 o 400 años, no sé. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Fare tutto l'anno del giorno, se me d'intorno in giro sta, mil capitán, per un barbier, vita di nobile nonosità. Raso di pettini, lanciati forbici, almi comando tutto qui sta. Lanciati forbici, raso di pettini, almi comando tutto qui sta. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere. Con la donnetta, la la rallera, col cavaliere, la la ralla. La, la. Ah, che bel vivere, che bel piacere. Che bel piacere per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, qua la sanguigna, resto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, resto la barba, resto il lieto, e Figaro, Figaro, Figaro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che furia, solo è la volta per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, sono qua. Ehi, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, brutto processino sopra il fulmine, sono a godo della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. La radio que te persigue, Frontera Radio, tu radio comunitaria, 107.8 FM. Te seguimos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en Un Punto Azul, programa de astronomía y ciencias del espacio. Saludos a nuestro compañero Nacho, bueno, nuestro compañero, nuestro amigo Nacho, Hirodito. Nacho, ¿eh? Ignacio. Que el otro día mandó un comentario, dice, hombre, tres de golpe. Tres programas de golpe, venga. Y ahora mismo yo os voy a decir la página. Vamos a ver, un momentito, Alfonso. A ver, un momento que se me acopla. No callaros. ¿Quieres que hablamos ahora? Digo, no, sí, calla, sí. Digo, no os calléis y os calláis. Y nos callamos, claro, porque no hacemos nada sin nuestro regidor. Vamos a ver. Nos vieron bastante gente allí en el centro deportivo esto. La página, el blog de nuestro compañero Nacho, tranquilohombre.blogspot.com. Ajá. Visitadlo. Curioso, ¿no? Está bien. Yo no lo he visto todavía. Nacho es una persona preparada y... Sí, ya lo creo. Está bien el blog, visitarlo. Yo lo he apuntado en el mío, que como sabéis es, ya voy a hacer publicidad también, 36norte6oeste.blogspot.com. Y que me suena ya, esa latitud, me suena mucho. Claro. Y aquí pues el mío va funcionando. A ver si entráis a verlo y a leerlo. Bueno. Van dando gente a verlo, sí. ¿La mía? En mi blog unos 8 o 9 diarios. Bueno. Poquito a poco. Es que hay millones de blogs en la blogosfera. Hay millones, vamos, tela. Pero... Ha cambiado, ha sido la nueva... revulsivo de internet. Ha sido una revolución, además... Los blogs son muy facilitos de hacer, ¿verdad? Muy fácil, pero el problema del blog es que te empiezas a leer y ya no haces otra cosa en el día más que leer blogs, leer. Y va saltando de uno en otro, porque el blog funciona por enlaces. Es que el blog está quitándole un poco de momento, un poco al periodismo. Visita a los periódicos. Sí. Yo creo que es el periodismo del futuro. ¿El futuro? Bueno, el periodista es necesario para que vaya a la guerra a hacer fotos y cosas de estas. Pero a los periodistas de columna hay muchos blogs que le pegan 40.000 vueltas. En fin. De opinión, son también de opinión. Sí. Hay blogs de todo, ¿eh? Uh-huh. De todo, un blog. Bueno, estamos en verano, llegan las Perseidas. Nos preguntarán 45.734 veces sobre ellas. Pues sabéis que... ¿En todos los medios? Todos los medios. Saldrán esas noticias que salen todos los años, que saltan con la fecha. Pero Lito... Para ir a ver una lluvia de estrellas fugaces, se puede ir en plan turista a contemplar el cielo y se disfruta. Se puede ir en plan molestón a preguntar mucho y no deja ver. Y se puede ir en condiciones. Científica. Ah, por cierto, sabe usted que Lito está ya en Astrocor también, ¿no? Ah, ¿no? Una foto ha mandado. ¿No la ha visto usted? Ah, bueno, porque la manda Jesús, que la manda yo. Claro. Ahí, se lo mandé yo a Jesús por los bajini. Pues y la manda al grupo. Va curiosa porque la he visto yo esta misma tarde. No la he recibido yo porque yo en Astrocor lo que recibo es la lista. Y entonces el Astrocor ha mandado un correo a Jesús Tejedera. Uh-huh. Y pone que haciendo amigos por el mundo y tal, y que uno de la lista de Astrocor, Rafael, ¿cómo se llama? Enríquez. Sí, Rafael Enrique. Que está veraneando por la zona de Cádiz y ha encontrado allí a los de Magallanes y ha hecho actividades con ellos. Ahí está, ¿eh? Y manda una foto que está Lito con el telescopio, que es la mandaste tú, ¿no? Uh-huh. Y está Rafael, la gente que vino del puerto. Hombre, la verdad que te digo una cosa, está muy bien eso, ¿eh? A mí me encanta el ver... Hermandad. La hermandad. No, pero el compartir cosas con agrupación de otro sitio, porque... ¿Te das cuenta que los problemas que tienes aquí los tienen ellos allí? Sí, de gestión y de... Casi los mismos. Las mismas historias. Participación, lo mismo, o sea, lo que es llevar una agrupación para adelante. Que tenemos planeado con ellos, tenemos una actividad pendiente, que es la visita. ¿Escucho un ruido? ¿Qué es lo que es? ¿Es que es ruido? Sí, alguien está haciéndome ruido. Esté quieto. ¿Al apoyarse en la mesa, quizás? Sí, se escucha el ruido del bolígrafo. ¿Para ir a lo de Cardeña? No, bueno, sí. Aparte con ellos, queremos ir al Observatorio de Cardeña. Pero también... Ah, la de aquí. Aquí, la de sí. Roa, ¿no? Invitaremos a ellos. Sí, que la actividad es que vamos a concertar una visita al Roa, al Real Observatorio de la Armada, y quieren venir desde Córdoba aquí a verlo, que nunca lo han visto. Uh-huh. Y ya lo organizaremos. El conocer otros astrónomos siempre es compartir experiencias con otros, porque nosotros estamos ya un poco hartos de vernos siempre las mismas caras, de contarnos siempre lo mismo. Pero siempre es bueno conocer gente de fuera que tiene, normalmente tiene muchas cosas que enseñarte, ¿no? Claro, por supuesto. De truco y cosas. Y esta gente de Córdoba, muchísima. Están muy preparados. Estuvimos hablando allí. Están muy preparados. Lo que yo no sabía es que el presidente de Córdoba había estado aquí en la bahía, viviendo, o sea que conoce bastante bien esto. Bueno, Lito, nos vamos a ir. Vamos a las Perseidas. Vamos a ver las Perseidas. Vale. ¿Cómo tenemos que verlas? Bueno, primero, ¿qué son las Perseidas? ¿Qué? ¿Qué son? Primero, ¿qué son? Las lluvias de estrellas fugaces son encuentros que tiene la Tierra con el camino de un cometa, en este caso las de las Perseidas, es concretamente del cometa Swift-Tuttle, que periódicamente, cada año, en las mismas fechas, atraviesa la Tierra en la trayectoria de ese cometa. El cometa deja a su paso unas partículas pequeñas del tamaño, pues, de granitos de arena o por el estilo, que se incendian en las capas altas de la atmósfera y producen unos destellos, que es lo que llamamos la lluvia de estrellas fugaces. Dependiendo de cómo atraviese la Tierra ese rastro, más de refilón o más de lleno, o la hora, o ya circunstancias, como sea la naturaleza misma de las propias partículas, o las mismas, sí, porque varían de cada cometa, tienen comportamientos diferentes, y ya, pues, cada año, con elementos externos, como por ejemplo la fase de la luna en la que esté o lo que sea, pues son más visibles o menos visibles. En este caso hemos tenido una racha bastante mala, chunga, de las Perseidas, y este año pues tenemos una luna nueva perfecta para verla, y vamos a ver si contribuye con que el pico este de actividad, que se llama, pues, la cantidad de estrellas que se vean en un determinado, a unas determinadas condiciones, sea lo suficientemente fuerte como para que sea espectacular, porque llevamos unos años, ya te dimos, que menos mal que hay otras lluvias a lo largo del año que nos quitan el mono, porque por Perseida son, como ya llevamos, como 5 años que nada de nada. Un par de ellas o tres y muy mal. Pero vamos a ver, las condiciones. Sí. Ya que pasan los años, ese cometa no va perdiendo material y llegará un momento en que no. Sí, hay que tener en cuenta el periodo del cometa. Y también, digamos que si vuelve a pasar, 135, si es periódico. El periodo del cometa es de 135 años. Por eso, que si vuelve a pasar, pues se reactiva ese radiante, porque vuelve a dejar partículas. Si se son recarga. Recarga. Si son 100 y pico años, pues tardará mucho, claro, en volverse a recargar. Y cada vez que pasa por esa zona hay menos partículas. Hay menos. Y en este caso, que es de periodo, digamos, largo, para ser un cometa que deja lluvia de estrellas, me influye muchísimo más la forma, el ángulo de ataque de la Tierra con el rastro. Eso hace mucho que si lo que es el radiante, que es de donde parecen salir, pues sea más, vengan muchas más partículas o menos. Si es un cometa de corto periodo, pues influirá mucho más que haya pasado recientemente a que no haya pasado. Pero un cometa que pasa y hasta los 100 y pico de años no vuelve a pasar, pues el rastro que hay de un año para otro es prácticamente el mismo. El primer registro es de 1862, así que volvió a pasar por el sitio del resto, por el mismo sitio que cuando se registró en 1997. Es decir, que se renovó el flujo. Claro. Pablo, habla alto y al micro, no hables para el lado, porque se va ahí. Es decir, aquí hay una foto del cometa de 1992. Uh-huh. Y entre 1992 y 1997, pues volvió a pasar por donde teóricamente está el, por donde luego pasa la Tierra. Las características que yo me acuerde de las Perseidas son blanca o blanco azulada. De velocidad alta, son rápidas y son Perseidas porque el radiante está en la constelación de Perseo, y si se mira los planos celestes de cuando sale Perseo y cuando está más alto en el horizonte, que es cuando se ven más, tenemos el, digamos, el inconveniente de que Perseo coge altura muy, muy entrada a la madrugada. Entonces, el máximo del radiante de las Perseidas suele ser siempre a última hora de la madrugada, ¿eh? Además, sobre las 4 o las 5 de la mañana. 12 de agosto. Este año. Ese, entre el 10 y el 12, pues este de año el 12, porque varía. En fin. Pues eso es lo que es una estrella, una lluvia de estrellas fugaz. Hay muchas a lo largo del año. Esta, por la fecha en la que cae, porque la gente, el clima es más benigno en estas latitudes, invoca así a ver las estrellas, un agosto de vacaciones y no sé qué, un clima placible. Y sale mucha gente a verla. Y sí, y es famosa, pues sale, ya lo hemos comentado muchas veces, en los telediarios y esto. Sí, sí, por eso, que entra en una época que no tienen de qué hablar y salen las Perseidas todos los años. Pero, por ejemplo, hay otras lluvias que son han sido muy importantes o que son importantes a tramos de año relativamente cerca, que pues son las Leónidas, introspectivas en noviembre con un frío, Gemínida, Oriónida, Cuadrántida, que si cayeran en agosto pues tendrían prácticamente la misma publicidad que las Perseidas, pero unas son en enero, otras son en abril, otras son en noviembre, como digo, y bueno, entre una cosa y otra, estas son las más famosas, pero no porque sean las más espectaculares, Las Gemínidas son mejores. ¿Qué? Las Gemínidas son mejores. Y las Leónidas. Las Leónidas son de trazos varios, más largos, son más lentos, de trazos mucho más largos, más persistentes. Pues, como decía Alfonso, digamos un recetario para una observación decente de una lluvia de meteoritos. Bueno, de paso ya lo digo, me autopublicito. Soy observador oficial de meteoros por el SOMICE, que es la Sociedad Española de Meteoros y Cometas. Tengo mi código para cuando hago una observación, pues se me añada en la base de datos que tienen ellos. Me hubiera gustado aprovechar esta luna nueva y hacer las Perseidas, pero es que si me voy a calar alto, me parece que voy a ver pocas Perseidas. O muchas, pero no las vamos a contar. Que me financie y me desdoblo en otro yo, en mi otro yo que haga el estudio de meteoro y yo, el que habla, pues se quede con el cielo profundo, con el 500. Dos cosas no voy a poder hacer porque, por lo que voy a comentar ahora, cómo se hace un estudio de meteoro, hay que dedicarle tiempo pleno en una noche de observación. Así que no se puede hacer varias cosas. Primero, aunque sea en agosto, material de abrigo. ¿Por qué? Porque aparte de que por la noche refresca, aunque sea agosto, aunque sea julio, aunque sea, y hay que tenerlo previsto, la observación de meteoros requiere sedentarismo, mucho más sedentarismo que el que tiene una observación normal, telescópica, de cielo profundo o de otra cosa. Lo más normal es una tumbona y mirar a un sitio que esté a medio camino entre el radiante o el cenit, si el radiante no está en el horizonte, sobre el ya salido, o sea, a medio camino entre el radiante y el horizonte, más o menos a unos 40-45 grados, mirando. Al radiante no se mira, sino se mira a una parte, ya digo, alejado un poquito. Y mucha paciencia. Y bueno, el SOMICE, que es la organización española que lleva el tema de la observación del meteoro, propone tres métodos de observación que serían para ellos válidos para meterlo en como digo, en la base de datos. Por cierto, que ya se puede descargar de SOMICE y de algunas páginas de agrupaciones las instrucciones para las Perseidas 2007. No sé si lo habéis visto. Yo ya lo he bajado. Voy a mandar un correo en cuanto me acuerde, para que todo el mundo que se lo quiera bajar. Es un PDF de 5 o 6 páginas y viene muy bien para enterarte un poquito de cómo hacer la observación. El resumen pues sería ese. Primero, una observación de oscuridad del cielo, una observación MALE que se llama, una estimación de un número. Eso se hace con unas áreas que vienen también en el archivo este de PDF, para las que tú tienes que escoger el área MALE, que hay 24, si no 24 recuerdo áreas. Mal, 24 áreas MALE. Tú tienes que quedarte con el área más cercana a donde vas a quedarte mirando. Ahí calculas el MALE, que es el número de estrellas que queda en un área que viene pintada en el mapa. Ya esto después tú en tu casa reduces los datos, simplemente en el campo anotas la cantidad de estrellas que observas dentro del área. Y como digo, el SOMICE autoriza tres métodos de observación. El primero sería el de dibujo. Para el dibujo, evidentemente, te tienes que llevar una tabla para apoyar sobre duro, digamos, un papel, un folio, linterna roja, porque no, para no dilatar la pupila, y estar pendiente con tu tumbona mirando para tu sitio, que tienes que días antes tienes que saber dónde vas a mirar, se pueden calcular las mejores áreas. Y cuando salga una tratar de memorizar por dónde ha pasado, y sobre un planisferio que tienes ya pintado, sacado por impresora o fotocopiado o lo que fuera, dibujar el trazo que acabas de ver y volver a quedarte mirando y yendo a pintar todas las que vean. Si ves varias, pues o te pones a dibujar la más grande, la más espectacular, o si tienes buena memoria y sabes por dónde han caído varias, o los famosos twin gemelos, que se dan mucho, pues dibujar los dos trazos paralelos, que serían las gemelos. Y nada, después ese dibujo se manda por vía internet al SOMICE. Ese sería el primero. El segundo sería método mixto, que es entre conteo, que es el otro. Bueno, primero hablo del conteo y después está el del medio. El conteo se hace o bien, el método más normal es por grabadora. Te llevas una grabadora de voz. Y ya no tienes que el método de dibujo tiene el inconveniente que mientras que estás dibujando el trazo de la estrella te puedes perder otras estrellas que están cayendo, al estilo del anuncio ese que salía todo el mundo mirando para arriba, y cuando se va a poner el jersey porque tiene frío, caen 18 millones de estrellas fugaces. Pues ese es el inconveniente del método del dibujo, que pierdes tiempo de observación. Pero el tiempo de conteo estás nada más que mirando para arriba, y cuando tengas que hablar, pues estimas el brillo de la estrella fugaz y la duración de la estela. En la grabación vas haciendo marcas de tiempo que dependen de la actividad. Si hay mucha actividad, tienes que dar marcas, por ejemplo, cada minuto. Y si hay poca actividad, con marcas cada de reloj de cada 5 minutos, cantando la hora, porque es una grabadora, pues, y ya el día siguiente, tranquilamente, te vuelves a escuchar la cinta y reduces los datos en unas plantillas que te manda el propio SOMICE, y tú reduces los datos. Este es un método para empezar complicadete. Yo no lo hice bien hasta bastantes años de ensayar. Primero, como decimos, te vas a contemplar unos cuantos años y ensayas algunas partes. Pero el estudio, una noche entera haciendo un estudio serio, cansa muchísimo. Y el de conteo es complicado porque tienes que estar atento a las marcas, tienes que variar las marcas, tienes que tener una estimación de brillo. Sobre todo la estimación práctica, de brillo es complicado. Práctica, eso, el ojo lo tienes que educar y cuando ya llevas un tiempo haciéndolo, que nosotros lo hemos hecho algunas veces, ves la Perseida y dices Perseida, porque además tienes que cantar si es Perseida o si no es Perseida. Que eso, esa es otra, porque algunas estrellas fugaces son esporádicos y no son Perseida. Tiene que decir Perseida, magnitud 2, por la zona de Hércules. ¿Vale? Y Estela medio segundo, un segundo, dos segundos. Todo eso tienes que ir cantando. Entonces, claro, ver el fogonazo y decir 2, 4, menos 1. Pues claro, tienes que tener la de vista muy educada a saber, comparándola con otras que ves, con otras estrellas fijas que ya ves por allí, de magnitud conocida. Y dices, pues esta es parecida a esta. Pues entonces 2. Entonces es complicado, hay que educar el ojo y no es fácil. Ese método de conteo lo hemos hecho algunas veces, nos va saliendo nos va saliendo cada vez mejor. Se complica de una manera tremenda cuando la actividad empieza a subir. Cuando hay mucho, no te da tiempo de contar todo lo que ves. Es muy complicado, te pierdes los nervios porque lo que nosotros, que nos gusta todo, nos asombramos de algunas de la caída de esta y tienes que desconectar de lo bonita que es, tienes que contarla y ya no te, a lo mejor no te acuerdas cuánto ha durado o si han caído 6, en fin, hay que un poquito las emociones en lluvias que ya las hemos pasado, por ejemplo las Leónidas del 99 fueron, ya no paro de decirla, pero es que eso fue espectacular y entonces hay que aparcar un poquito el tema del alucine y hacer un poquito serio, que es complicado. Ya para abreviar un poquito, el método intermedio es el de semiconteo y es el que se dibujan las trazas de la lluvia que pretendemos observar y se cuentan las o bien las que no son de ninguna lluvia, que se llaman esporádicas, o bien si hay solapamiento de alguna otra lluvia que caen en las mismas fechas, pues se cuentan esas que no nos interesan, entre comillas, y se dibujan solo las que vamos a por ellas, que son, por ejemplo, las Perseidas, que serían en ese de agosto. Este es muy yo no lo he hecho todavía. A mí lo de dibujar se me da bastante mal. Espero que Jesús Salado, con esos pedazos de dibujo que hace en Calar Alto, nos abra un poquito. Para él dibujar trazos de eso debe ser, vamos. Eso es total. De primero. Y bueno, yo me siento muy cómodo con el conteo, porque el dibujo, ya digo que no me siento. Y bueno, y he participado en Leónidas y en dos campañas de Leónidas y una campaña de Perseida, mandado después al Instituto Astrofísico de Canarias, y después lo publican con la ayuda de los aficionados tal, y salimos todos los que hemos participado. Un nuevo sistema que ha salido hace poco, con los avances técnicos que vamos cada vez mejor, es el que hace, por ejemplo, Madiedo, de la agrupación de Sevilla, que es mucho más fácil, que es poner una cámara de alta sensibilidad a rodar y grabar toda la noche y te vas a dormir, lo dejas grabando. Lo ha modificado de tal manera de que la cámara graba solo cuando el destello aparece y por lo tanto no pierde memoria si es digital o tiempo de cinta si es analógica. Y bueno, después, cuando acaba la noche, coge la cinta, se la ve, como abajo en la esquina viene la hora de la cámara, pues tiene los trazos, tiene, como sabe a dónde la ha apuntado, las estrellas de referencia y tiene por lo menos una zona barrida absolutamente, que no se le ha escapado ni una. Pierde el resto del cielo, pero para eso pone 3 o 4 cámaras y ya está. Quien sea un picado como este que vio Juan, me parece que se llama Juan Madiedo, y ya yo estuve hablando con él y aquello tiene una infraestructura que es ya tremenda. Ese es el nuevo sistema del siglo XXI de contar estrellas fugaces. En fin, eso es, que no se olvide la ropa de abrigo, que mucha paciencia, que hay que pasar mirando y tumbado al y que en la tumbona muchas horas. Que no se vaya antes de tiempo como un servidor. Y que, bueno, que se pasa divertido, que se puede mirar y charlar a la vez. Así que, bueno, te puedes pasar una noche con tus amigos y a la vez pues estás haciendo algo serio y sobre todo que valga para los astrofísicos que después cogen tus datos y trabajan con ellos, ¿no? Uh-huh. Es que es un orgullo después decir, mira, he colaborado en saber si el año que viene las Leónidas van a ser mejores o peores. ¿Por qué? Porque mis datos valieron para ello, ¿no? Se sabe cómo interceptan las órbitas. Esos datos les sirven a los astrofísicos para saber el movimiento de la Tierra, los cambios del movimiento de la Tierra, las posibles perturbaciones de la órbita del cometa, en fin, cantidad de cosas que se nos escapan a los aficionados, pero que les sirven nuestros datos. Pues vamos a hacer una pausita y luego te voy a preguntar, y otra vez el programa va contigo, Dito, te voy a preguntar a ti, sobre todo, aunque contestemos los demás también, que nos dé tu opinión sobre lo que está sucediendo en Londres y este clima tan fresco, extrañamente fresco, que hemos tenido este mes de julio. Ahora estamos con levante y unas temperaturas propias del mes en el que estamos, pero la semana pasada hemos tenido una semana, y yo creo que impropia del mes de julio, pero bueno, eso lo vamos a hablar dentro de una pausita que vamos a hacer ahora. ¿Refugiados? ¿Por qué no se quedan en su país y luchan, en lugar de salir huyendo a que les mantengamos los demás? ¿Realmente crees que alguien dejaría su casa, su familia, sus amigos, todo lo que tiene y todo con lo que soñó, si tuviera la menor posibilidad de evitarlo? La historia ha demostrado que los refugiados han llevado a sus países de acogida riqueza cultural y material. Einstein, Alberti, Baryshnikov, Buñuel, Isabel Allende, Pau Casals, Rigoberta Menchú, Abraham Sarfati, Picasso. Todos ellos fueron o son refugiados. Quizá el próximo de la lista necesite mañana de tu ayuda. ¿Refugiados? ¿Por qué no se quedan en su país y luchan, en lugar de salir huyendo a que les mantengamos los demás? ¿Realmente crees que alguien dejaría su casa, su familia, sus amigos, todo lo que tiene y todo con lo que soñó, si tuviera la menor posibilidad de evitarlo? La historia ha demostrado que los refugiados han llevado a sus países de acogida riqueza cultural y material. Einstein, Alberti, Baryshnikov, Buñuel, Isabel Allende, Pau Casals, Rigoberta Menchú, Abraham Sarfati, Picasso. Todos ellos fueron o son refugiados. Quizá el próximo de la lista. Bueno, pues ya estamos aquí un momentito. En un punto azul. Se oye. Y la pregunta a Lito y a todos vosotros. Lo que pasa es que Lito es Lito, ¿no? Lo que está pasando en Londres. Ah, en Londres, sí, ha pasado una bien gorda, vamos. Y no, en Inglaterra. En Inglaterra. No, en Londres no, y en Londres no le ha afectado. Al Tamesí ha crecido. Hay una ola de calor. Tenemos una ola de calor en Italia. Hay 45 grados en Atenas, y por ahí, por el centro de Europa, Rumanía y demás, están cerca de 40, que nunca, que no sé cuánto año no había. Inundaciones terribles en Inglaterra. Y inundaciones. Y nosotros, esta semana pasada... Este año no está haciendo calor que otros años, ¿eh? No. Está más templado. Parte de la ciudad de Oxford, porque uh-huh. Támesis se desbordó. Amenazaba con desbordarse. Que te vengas para este micro, que se ha quedado libre. No, te vengas. A este. A ver si os aclaráis y nos sentamos y nos portamos bien hoy, ¿eh? Sí. Que os estáis portando fatal. Bueno. Y luego lo que dice José Luis, en el centro de Europa, sobre todo en el centro sur. De Europa, una ola de calor inmensa con incendios forestales también en Italia. Por Italia un montón. En Italia también. Y yo lo que me refería a 300 incendios. Aquí en Jerez, solamente en Italia. Que con este viento de poniente que hemos tenido esta semana pasada, sí. Que está lo sufrí templado. En mis carnes, yo, a que no tengo pinta de marinero. No. Pues el sábado estaba yo... Sí, cuéntanos su experiencia marinera. No, miren... Que he visto yo una grabación por ahí que daba miedo. Me gusta mucho el mar, porque me encanta, pero lo que pasa es que ha sido una de mis fobias, el agua en cantidades industriales, para usarme, ¿no? Entonces hace 2 semanas cogí el catamarán, 1,80, ¿vale? 1,80 del puerto de Cádiz, también está de Cádiz Rota, y yo os lo recomiendo, ¿eh? Y lo pasé estupendamente, muy bien, navegando media hora, qué bien, qué tranquilo. Y este sábado digo, bueno, pues voy a coger el vapor, el de toda la vida, ¿no? Porque uno le tiene cariño. Que no va a vapor. Pero no, se va llama gas, vapor. Tiene que ir a gasoil por el ruido que hace. Sí. Y entonces salimos por el río, por la bocana del río, muy tranquilo. Sábado por la noche a las 10, porque un paseo por la bahía dura 2 horas, 2 largas y eternas horas. Tiene que estar bien, ¿no? Porque de noche es muy bonito. Sí, espérate que te cuente. Te lleva a los astilleros de Puerto Real, pasas por debajo del puente Carranza, das una vuelta por la bahía, vuelve al puente, nos llevó a Cádiz a verle Juan Sebastián Elcano, que está allí fondeado. Uh-huh. Muy bonito ver el barco por el, sí, pasar por el lado. El sábado cuando llegó, estaba en Cádiz con el MIR. Y luego pues para el puerto. Pero cuando nos montamos ya montado, o sea, que ya te puedes bajar. Nos dice, vais a tener un viaje un poco movidito, porque hay poniente. Muy bueno. Movidito, ¿vale? Movidito. Dios del amor hermoso, qué miedo, sí. Qué miedo, ¿eh? Pero mira, aquello cuando iba por el río muy bien, pero cuando suelta el espigón y ya empieza a verse tu casa, escrito, mira, aquello empezó a menearse, son unas olas grandísimas, porque son olas que yo en mi vida he visto olas tan grandes. Porque tú parece que es que le quitan el agua al mar, de verdad, según un dilone, y el barco, claro, el barco, el poniente le da de costado. Ya me he enterado que en Poniente... Y se escora, ¿no? Para un claro, lado. En Poniente nadie sale a navegar, ya me he enterado. Le he preguntado a marineros de mi trabajo, si el chiquillo, ¿qué se le ocurre? Yo qué sé, si el vapor sale... Así no había nadie, más que la Guardia Civil, que estaría esperando que nos hundiéramos, por la cosa. Es para rescatar, o lo menos. ¿Os dieron de comer? No. El precio son 6 euros, nos dieron una copa de vino. Sí, para pasarlo. No, es que me estaba pensando, digo, si os dieron de comida y estaba de comer y tan no, movida la cosa. Sí, gente. Qué pena de comida, vamos. Y la mayoría de la gente se sube arriba. Claro, hombre, que yo empecé a menearse. Yo, con decirte, yo iba a agarrar el tubo porque me caía. Y las cosas rodando por el suelo, ¿no? Como Titanic, ¿no? Y yo muerto risa de risa de no querer llorar, ¿no? Por no llorar, ¿no? Por no llorar. La gente chillando, los niños chillando, gente llorando, gente vomitando. La gente se va para abajo pensando que se van a marear menos, y es verdad, abajo se mueve menos. Lo que pasa es que tenía el índice de terror era mayor, porque las olas cubrían las ventanas del barco, con lo cual te mojaba. Bueno, aquello. Y 2 horas, ¿eh? 2 horas dando vueltas por la bahía. No, ya cuando ya llegas a... ¿Y pasando por el bajo puente Cádiz? No, cuando pasas por el puente Cádiz ya vas bien. Ajá. Porque aquello está resguardado. Más cerrado. Hasta el Elcano bien, pero cuando te vuelve a cruzar el mar nos dice, vamos a coger por Valdelagrana, porque tenía que ir el barco haciendo zigzag. Y tú sabes que es ver la línea de Valdelagrana y que la perdías, con las olas se tumbaba el barco, claro, ya tú no ves la costa. Bueno, yo a la Virgen del Carmen le recé todo lo que había de allí. Qué miedo. Así, Pablo, no, serio, ¿tú no has visto el vídeo? ¿No has visto el vídeo? Ahora después te pondré el vídeo, que lo tienes grabado. Luego te voy a poner el vídeo. Qué mal. Con el móvil. Él se iba a pique, se iba a hundir, pero inmortalizado. Pero no, yo me reía. Había gente que tenía cara de pánico. Lo único bueno que tenía que era el José Fernando VI, el patrón, descendiente de, que iba muy tranquilo. Y Sabal, un jovencito, 20, 20 y tantos años, inspiraba confianza. Tú lo veías manejar el barco tranquilo, ¿no? Digo, tienes muy... Sí, hombre, es que si veas al capitán del barco que se pone el flotador... Que se pone el flotador, el salvavidas... No, yo te digo una cosa... En teoría es el último... Ir saltando, que yo tengo que saltar el último. Yo te digo una cosa, a mí me reparten allí un chaleco de este y yo automáticamente me muero. Para, hija, que no te mueves. Pero digo, una experiencia, o sea, que os recomiendo que vayáis, os montéis en el vapor, pero antes enteraros, ¿eh? Si hay poniente, nada, ¿no? Nanay. Me han dicho que levante también fastidie, pero no tanto. Pero sí, el poniente es horrible. Lo que más bate por aquel lado. Y un frío. Es el poniente. Un sí, frío. Sí, frío hace en el pero mar. Pero frío, frío. En el mar hace mucho frío siempre. Vaya. Leito, ¿por qué ha hecho frío esta semana pasada? ¿Por qué? Pues yo supongo que, como comento yo casi todo. Yo vi el otro día el meteorólogo del... ¿Cómo se llama? ¿Picazo? ¿El de Telecinco? ¿El de los ovnis? No, Picazo. Ah, no. Picazo, de Telecinco. El de los ovnis era el otro. Que decía que el anticiclón de las Azores estaba muy desplazado hacia Norteamérica. No estaba sobre las Azores. Mm. Entonces dejaba entrar unos frentes por allí que normalmente no suben muy arriba. Entonces ha barrido toda Inglaterra y Francia, incluso han entrado algunos frentes que han mojado el norte de España. Dice que para que haya levante tiene que estar el anticiclón en el centro de España. Y hace levante. Y cuando hace poniente, tiene que estar el anticiclón fuera, que es lo que tú estás diciendo. Sí, pero el típico anticiclón de las Azores que hace que que haya mucha estabilidad en la península y haya calor en todos lados de la península y tal, y todos los frentes que vienen, si viene alguno, los del vía arriba, y aquí no, pues entonces estaba muy desplazado, no en las Azores, sino hacia Norteamérica. ¿Tú sabes lo que me da miedo hacia el oeste. Entonces, algunos frentes han colado y han batido Inglaterra muy fuerte y han tocado hasta el norte de España. Ha habido lluvias también por allí. Lito, estos desplazamientos tanto extraños de anticiclones que no se pone dónde deberían de estar. Esto cuando dentro de 15, 20 días empiezan los primeros huracanes. También, sí. Vamos a ver por dónde se mueven. Vamos a ver. Estos movimientos de anticiclonados, de las posiciones normales de los anticiclones, de las borrascas, yo tenía entendido que la causa la corriente de chorro. La altura de la corriente de chorro, que está en la estratosfera, a la latitud en la que esté, que tiene unas variaciones de año en año, permite que el anticiclón esté a una latitud o a otra, o en una posición u otra. Y ya pues todo lo demás viene rodado. Si, como ha dicho José Luis, si el anticiclón está muy a Norteamérica, permite que las borrascas bajen más, y entonces pues atacan más a lo que es Francia, norte de España e Inglaterra. Y si está más alto, pues pasa a latitudes nórdicas, que como ya la humedad es menor ahí, pues las borrascas son más de vientos y de no de lluvia, y de por el tema de la evaporación, que hay menos evaporación del agua de mar por estas latitudes más frías. Claro, el agua del mar, el agua por el mar del norte y eso está mucho más fría que la que está por Bretaña o por las Azores o por lo que sea. No sé yo dónde, no he mirado dónde está la corriente de chorro este año, pero por como ha pinchado el anticiclón y está ahí que no hay quien lo mueva, tiene que estar bastante baja alta la corriente de chorro para obligar al anticiclón a estar un poco más bajo. Pero bueno, las inundaciones en Inglaterra lo que pasa, están muy acostumbrados a la lluvia, pero a la lluvia fina. Y por lo visto ahora ha llovido chuzos con goterones. En una tarde ha llovido lo que en un mes, han dicho. Allí está siempre el tiempo húmedo, pero son del tipo sirimiri que llaman aquí los gallegos o los vascos, que son gotas finitas, que bueno, que con un chubasquero te defiende y bueno, y se llevan días y días lloviendo y al final en litros por metro cuadrado poca cosa, pero no, ahora se han enterado de lo que son lluvias torrenciales y bueno, si son terrenos bajos de llanuras de presiones de río, y con pues río Támesis muy ancho también, pues todas las crecidas en teoría van para Londres, ¿no? Porque Londres es la desembocadura del Támesis, está metida hacia adentro. Bueno, está un poquito, pero vamos, el estuario que tiene unos cuantos pueblos pues es donde está la Cocana grande, pero Londres está más para arriba, pero Londres es muy grande. Que de las imágenes que han salido de inundación eran más arriba. Las mareas las tienen controladas mecánicamente. Sí, esas compuertas. En Londres, sí, las compuertas famosas. Son espectaculares, vamos. Eso evita en parte que haya inundaciones en Londres. Yo lo estoy siguiendo más detenidamente porque ahora tengo a mi sobrina allí en Londres. Y digo, te está lloviendo todos los días. Llama desde allí, qué altura de agua. Está lloviendo todos los días. Está la pobre que va a venir viendo el sol. Que nos queda un minuto. ¿Es cambio climático o es cambio climático o no es? Yo no diría que es cambio climático tan a la ligera. Bueno, son cosas que pasan, que el tiempo es así. Sí, hay verano muy caluroso y hay verano menos caluroso. Este verano ha habido un verano muy caluroso aquí en nuestras latitudes y este año está siendo más templado que otro. Lo hemos dicho ya muchas veces, para decir que es cambio climático tenemos que tener aquí un libro que viene desde el 1900 al 2007 y analizar de que ahora venga una borrasca y inunde, cambio claro. climático, es uh-huh. muy precipitado decirlo. Pues nos vamos. Muy bien. ¿Irse? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós. Gracias por haberme acompañado.